Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nuevamente en la calle, bueno, pidiendo justicia de aparición con vida. Aparición con vida para Santiago Maldonado. Está claro y probado que se lo llevó la gendarmería defendiendo derechos de los mapuches. Gendarmería es responsable, la ministra Bullrich es responsable. Tiene que renunciar y hay que separar a la gendarmería para que se pueda hacer una investigación. Como la gente, hay complicidad de la justicia, eso no se puede tolerar. Cuando decimos nunca más, es nunca más. ¿Cómo viste la jornada ayer con la policía entrando principalmente a locales políticos y a lugares donde hay trabajo social? Una locura, una medida que no tiene ni pie ni cabeza. Allanaron partidos, centros culturales, bibliotecas, buscando no se sabe qué, con el único objetivo de amedrentar a la ciudadanía. Está claro que como el gobierno de la provincia pierde las elecciones, quiere hacer lo mismo que el gobierno nacional, estigmatizando a los luchadores sociales. Gracias.